En cabina, DJ Nano. Pues en este momento comenzamos la sesión en directo DJ Nano One Moment in the Sky. Y con el nuevo trabajo de los Bocasade, sin duda uno de los conjuntos electrónicos por excelencia ahora mismo a nivel mundial. Y comentar que dentro de unas semanitas les tendremos, claro que sí, en nuestra sala, en Le Club, en la sesión de Deep. Y bueno, pues comenzamos la sesión en directo DJ Nano. Bienvenidos. Bienvenidas. Bienvenidas. Bienvenidas. Bienvenidas. sesión en directo DJ Nano One Moment in the Sky. Sonido Loca FM. Sonido Omits. Este es el número uno de esta semana. Bienvenidos. Bienvenidos. We'll be right back. We'll be right back. Pues primera parte de la sesión que concluimos. Sí, señor, todavía nos quedan, ¿eh? Nos quedan 2 horas todavía de pinchar. Primera parte totalmente electrónica. Muchísimas novedades que presentamos en el día de ayer y que hoy ya aprovechamos y las mezclamos para esta nueva sesión One Moment in the Sky. DJ Nano, que estás escuchándome ahora mismo en directo desde la calle Enrique Larreta de Madrid, para todo el país, para todo el mundo. Sí, señor. Primera parte de la sesión, DJ Nano, One Moment in the Sky. En 2 minutos llegamos a las 5 de la tarde y, por lo tanto, al primer bloque de publicidad. Sesión que próximamente te podrás descargar gratuitamente www.omits.net. Vamos a publicidad y volvemos en tan solo 5 minutos a seguir con la segunda parte de la sesión One Moment in the Sky del día de hoy. Hoy, ya lo sabes, tarde de jueves, íntegra en sesión. DJ Nano preparándonos ya para el fin de semana y esperamos que tú estés haciendo exactamente lo mismo. En cabina, DJ Nano. Con la segunda parte de la sesión en directo, DJ Nano. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es One Moment in the Sky en Loca FM. We'll be right back.

Sesión en directo, DJ Nano, One Moment in the Sky. Hoy 3 horas de sesión aquí en Omitz. Besazo, besazo brutal para María y para todos los oyentes de toda España. DJ Nano, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas. En este momento nos endurecemos un poquito en la sesión DJ Nano. Contigo hasta las 7 de la tarde preparándonos para el fin de semana. Y hoy aquí en Madrid, la inauguración de Penélope Madrid con Tony Verde y DJ Nano, claro que sí. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Come on. me, teach me. We'll be right back. sesión en directo, DJ Nano, One Moment in the Sky. Bienvenidos, bienvenidas. Push me and then just hurt me. so I can get my satisfaction. Satisfaction. En directo DJ Nano, One Moment in the Sky. Bienvenidos, bienvenidas. Sonido, sonido, sonido. Omits, omits. Le clap, le clap, le clap. Madre, madre. Un poquito de macarreo, sí señor, para finalizar esta segunda parte de la sesión DJ Nano One Moment in the Sky. Un poquito de locura, pues arriba, seguimos. Comienzo también de la segunda parte que teníamos muy electrónico y hemos acabado, pues que se nos ha ido ya totalmente la flapa. Hemos empezado a sacar las guitarras, las baterías y todo el macarreo que llevamos dentro. Y nos hemos liado la manta a la cabeza aquí solos en el estudio. Con eso llegaremos a las 6 de la tarde y, por supuesto, pues el segundo bloque de publicidad que te, bueno, pues presentamos aquí en One Moment in the Sky. Todavía nos queda una hora, ¿eh? Quédate conmigo. Por supuesto, aprovecho para recordarte la dirección de mail djnano@omix.net y también, por favor, esa página web, ese foro, sin duda el más importante del mundo infinito forever, www.omix.net. Un saludo a toda esa gente que escribe cada día, que pregunta, que responde y que ayuda, nos ayuda a hacer un programa, bueno, pues mejor, claro que sí. En cabina, DJ Nano. Seguimos en One Morning Sky, seguimos con la última parte de la sesión en directo DJ Nano. Prácticamente 3 horas en cabina en el día de hoy. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es One Moment. Loca FM. Loca FM. Loca FM. Loca FM. DJ Nano, bienvenidos, bienvenidas. One moment. We'll be right back. estate muy atento en 5 minutos a One Moment in the Sky, a Loca FM. Porque te vamos a contar, te vamos a hablar en breves de la inauguración más esperada. Y es que hoy en Madrid se inaugura, sí señor, nada más y nada menos que la nueva sesión One Day en Penélope Madrid, en la cual estaremos pues un servidor como residente mensual con todos sus residentes que están hoy aquí con nosotros y por supuesto con el señor Tony Verdi. Esta noche será en Madrid Penélope One Day. De la toca.